necesito estar ligero. Hoy voy a volar debajo de este suelo, encontrar la vieja agenda y empezar con cuenta cero. Te necesito tanto y es que siento que me muero. La dulzura de tenerte entre amargos sinsabores te hizo el alma transparente y me mostraste tus colores. Llévame a mí donde no vas. Necesito despertar. Llévame a ti donde no sabes parar. Llévame a ti, quiero volver a empezar. Esas cuerdas que resuenen los dolores son memorias que suicidan los amores. Ya no quedan fricciones, ya no quedan ardores. Te necesito tanto, sin ti mueren las pasiones. La dulzura de tenerte entre amargos sinsabores te hizo el alma transparente.